Sé que me andas buscando con esa mirada. Ante mi indiferencia total, no me importa si lanzas piropos al vuelo, ni las flores que hiciste llegar.